Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. Presentamos músicas creativas, de vanguardia, de exploración, que expanden los límites de los géneros y crean unos nuevos. Eso es lo que presentamos en este programa, músicos de todas las épocas haciendo lo suyo creativamente. Vamos a comenzar este programa con Barry Guy. Barry Guy es uno de los grandes, no solo del contrabajo, así como instrumentista, digamos, ¿no?, por su calidad como intérprete, sino también como conceptualista. ¿Sí? Barry Guy ha hecho un lenguaje nuevo. Bueno, no es que lo haya hecho él solo, sí, hay otros también en esa búsqueda, pero él es uno de los principales exponentes de nuevos lenguajes, técnicas extendidas específicamente en su instrumento, en este caso el contrabajo, ¿no?, tocándolo con objetos diversos. Pero el punto, justamente como decíamos antes, es también el tema del concepto de qué es lo que interpreta Barry Guy en su instrumento y también en sus otras empresas, sí, incluyendo la orquesta, la Barry Guy Orchestra, que dirige y que se dedica a estos géneros de música libre, improvisada en la mayoría de los casos. Barry Guy tiene una carrera extensa. A partir de los 70 se dio a conocer en su Londres natal con el trío de Howard Riley, pianista, junto con Tony Oxley a la batería. Sí, eran un trío de un jazz, casi no jazz, digamos que rumbo a free al estilo británico. Y luego Barry Guy sigue hasta nuestros días con su propuesta muy particular. Vamos a escuchar a Barry Guy solo él y su contrabajo, sin sobregrabaciones, una sola toma total, sin edición alguna. El tema se llama Whether or Not, Why Not, ¿no? O sea, sea o no, ¿por qué no?, ¿no? Es un título simpático. Whether or Not, Why Not es el título de este track, que es el que abre su disco Symmetries, que es de donde tomamos el tema. Esto es una composición de Barry Guy grabada en julio de 2001 en Kilkenny, en Irlanda. Entonces comenzamos con Barry Guy y su composición Whether or Not, Why Not. Barry Guy con trabajo solo en Raras Músicas. Thank you. Barry Guy al contrabajo, solo contrabajo, exploración sonora sin concesiones en esta grabación de julio 2001, publicada en 2002. Barry Guy, Whether or Not, Why Not, es el nombre del tema de su álbum Symmetries. Este es Barry Guy, improvisador británico en raras músicas. Seguimos en Europa y ahora vamos a escuchar a Wolfgang Rim. Wolfgang Rim es un compositor que nació en 1952 en Alemania. Estudios con Stockhausen en los 70s, ¿no? Eso muestra que ya muy joven estaba en la onda. Estamos hablando, por supuesto, de música clásica contemporánea, ¿no? Classical Contemporary Music aquí en Europa. El tema es que Wolfgang Rim, a pesar de estos estudios con los maestros de la abstracción y de la nueva música de concierto académica europea, tomó un camino distinto, ¿sí? Muchos consideran que sus primeras obras en realidad son una especie de revulsivo contra Boulez, Stockhausen mismo y otros más o menos de la misma calaña. Pero Wolfgang Rim también, a pesar de esto, tiene sus experimentos que salen un poco más fuera del canon establecido. Es lo que vamos a escuchar ahora en esta grabación en directo realizada en 1990. Vamos a escuchar a la Filarmónica de Viena, dirigida por Claudio Abbado. También participa el coro joven de Viena, ¿sí? Con Günther Töring al cargo, ¿no? Dirigiendo. Y lo que vamos a escuchar es un texto de Arthur Rimbaud, el famoso poeta francés, leído, ¿sí? Porque hay un coro de lectura, ¿sí? Hay que decirlo, de la misma manera que hay un coro de canto, ¿sí? En esta obra, más 22 de los intérpretes de la Filarmónica de Viena. La obra se llama Depart, y esto es una composición realizada en 1988 por Rim, celebrando los 60 años de Karlheinz Stockhausen. No sabemos si a Stockhausen le gustó la dedicatoria y el homenaje a él, pero aquí tenemos esta música maravillosamente ejecutada y mostrando el lado más iconoclasta, si cabe, de Wolfgang Rim, el compositor alemán. Su obra, Depart, esto es la Filarmónica de Viena dirigida por Claudio Abbado, Raras Músicas. Thank you. Wolfgang Riem, su composición The Part, en esta grabación de 1990. La composición data de 1988. La grabación entonces realizada por la Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Claudio Abbado, ¿sí? Participación del coro joven de Viena también y del otro coro profesional, más profesional aún, que son los que dicen el texto, aunque se entiende poco del texto, pero el punto es la investigación sonora del texto de Arthur Rimbaud. The Part fue el tema Wolfgang Riem, el compositor alemán que escuchamos aquí en Raras Músicas. Continuamos con nuestro programa de Raras Músicas, escuchando ahora una intervención muy especial de Richard Teitelbaum. Richard Teitelbaum nació en 1939, hace bastantes años ya, y es uno de los pioneros de la música electrónica, no solo en América, sino también en Europa, ¿sí? Dicen, no sé si es un... Es una de las historias que corren por ahí, pero dicen que es la primera persona que trajo un sintetizador Moog a Europa. Habría que ver. A ver, hay que ver si esto fue antes de que George Harrison trajera el Moog que compró en 1968, ¿sí? Y que también lo trajo aquí a Europa. Pero bueno. Nada, Richard Teitelbaum de todos modos es uno de los pioneros, sin ninguna duda, no solo por su manejo temprano, hay que decirlo, del sintetizador, de los primitivos sintetizadores, sino también por una investigación posterior en áreas de la electrónica permitidas por nuevas tecnologías, por supuesto, además de cruza de su trabajo musical junto con poesía y con visuales. Justamente lo que vamos a escuchar ahora es una música que viene relacionada con una performance que se presentó hace ya 25 años, más o menos. Estamos hablando de Golem, el proyecto Golem de Richard Teitelbaum. El Golem es una historia, una vieja historia judía de la Europa del Este, ¿sí? Estamos hablando de historias provenientes de siglos remotos, ¿sí? 14, 15, 16, concerniente, es una especie de Frankenstein, pero antes que el Frankenstein de Mary Shelley, ¿sí? Es un rabino que, ante los peligros que sufre el pueblo judío en el lugar donde viven, decide dar vida a un ser creado por él a partir de barro y al cual le infunde una vida con resultados catastróficos, por supuesto, como siempre en estas historias. El Golem es una historia famosa, antigua, ha sido hecha película, hay dos o tres películas europeas de los años 20 y 30 interesantes. Hay una versión polaca de, no recuerdo si son fines de los 20 o principios de los 30, que está muy bien, en cine mudo, por supuesto, sí, silencioso. Y aquí lo que tenemos entonces es la música de Richard Teitelbaum para una presentación muy, muy, muy, muy posterior, varias décadas después, de esta historia con los siguientes, ¿sí? Vamos a hablar de los músicos. Vamos a escuchar a Richard Teitelbaum, al sintetizador, al Disclavier en particular, un sintetizador muy popular en los 80s y en los 90s. Vamos a escuchar a George Lewis, el gran trombonista de Chicago, en eso, trombón y electrónica también, y ordenador. Vamos a escuchar a Carlos Zingaro, que lo tuvimos en un programa reciente, tocando el violín y la electrónica, y dos vocalistas, Shelley Hirsch y David Moss, grandes de la música improvisada y de la música de vanguardia en el downtown neoyorquino. David Moss además toca la percusión. 11 minutos de la parte 9 de este Golem de Richard Teitelbaum. Esto es Command and Obey, Comando y Obediencia, The Game. Ese es el subtítulo de Richard Teitelbaum haciendo su Golem en Raras Músicas. Oh, Thank you. Richard Zettelbaum, su obra Golem, la música para esta presentación multimedia, incluyendo visuales que lamentablemente aquí no podemos ver, pero esta es la música para Golem de Richard Zettelbaum, una grabación en el sello Tzadik, producción ejecutiva de John Zorn, el famoso John Zorn, y una parte de los famosos de la música neoyorquina de improvisación libre, aunque en realidad lo que tuvimos aquí, obviamente hubo grandes trozos compuestos. Escuchamos a Richard Zettelbaum, al Disclaver y sintetizadores varios, a George Lewis al trombón y el ordenador y los electronics, Carlos Zingaro al violín y los electronics también, y las voces de Shelley Hirsch y de David Moss también en la percusión. Esto fue el Golem de Richard Zettelbaum, uno de los, como dijimos antes, pioneros de la utilización de electronics en jazz también, hay que decirlo, sí, un jazz de vanguardia, pero fundamentalmente en estas músicas de exploración libre. Este es el programa de Raras Músicas, estamos emitiendo en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo. Escuchamos música de vanguardia de todos los tiempos, músicas extrañas también, y esto, claro, aquí es una vanguardia extraña. Vamos a escuchar a Susie Ibarra. Susie Ibarra nació en California, su apellido permite suponer, y es cierto, que sus padres son filipinos, ¿sí? Mudados hace años a los Estados Unidos. Susie Ibarra nació allí en 1970. Los estudios de Susie Ibarra son interesantes, ¿sí? Porque tuvo clases de batería, que es su instrumento básico, con Milford Graves, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes, y no solo grandes, sino pionero de la batería había free jazz en los años 60. Susy Barra, desde esta plataforma, fue todavía un poco más allá. Y entonces incluye, además de su batería libre para proyectos diversos, de vanguardias diversas en el mundo, incluyendo electrónicas también, otras músicas que tienen un sabor más indígena, ¿sí? De hecho, Susy Barra hace algunos años comenzó a investigar su herencia musical filipina, en particular la música Kulintang. Kulintang, que es una música... Kulintang se refiere a músicas percusivas, digamos, con el estilo gamelan, como uno podría decir, de las cosas más famosas, ¿sí? Estamos hablando de percusiones de metal, ¿sí? Con afinadas, ¿sí? Y tocadas de una manera rítmica. Esto está extendido por todo el sudeste asiático, y el Kulintang, que es como se conoce, decíamos entonces, a todas estas músicas de percusión afinada, tiene su propia rama filipina, que es el Kulintang filipino. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es a Susy Barra haciendo una improvisación en el estilo del Kulintang femenino, filipino, perdón, con instrumentos propios de su tierra. Esta es Susy Barra grabada en directo, ¿sí? Esto es un directo de una presentación de esta música grabada en el año 2007, ¿sí? Entonces estamos escuchando a Susy Barra en directo en 2007 haciendo su pieza, una pieza que lleva un título muy sencillo, Drum Sketch Number 6, Drum Sketch número 6. Esta es Susy Barra en percusión filipina en Raras Músicas. Thank you. Susi Ibarra a la percusión en su composición Drum Sketch Number 6, el Drum Sketch número 6. Esto es una grabación en directo, en realidad, mayo 5 de 2007. Esto es una grabación realizada en la ciudad de Nueva York, y Susi Ibarra aquí interpretó la percusión en el estilo de la música Kulintang filipina, ¿sí? Susi Ibarra, gran percusionista que participó prácticamente con todos los haces de la música improvisada, y no solo improvisada, sino también la música extraña y rara, especialmente en la ciudad de Nueva York. La lista de colaboradores es inmensa, incluyendo, no sé, gente como William Parker o Wadada Leo Smith o John Zorn, realmente los grandes de la música, todos con Susi Ibarra, porque se lo merece. Gran Susi Ibarra, seguiremos escuchando música, y ya escuchamos música de Susi Ibarra en este programa. Esto es Raras Músicas. Vamos ahora al final de nuestro Raras Músicas, el programa que auspicia la asociación Raras Músicas, con base en Madrid, que realiza conciertos, talleres y, como decimos, este programa también, en su tarea de difundir las músicas creativas y de vanguardia y exploratorias. Y vamos a cerrar con exploración en Inglaterra. Sí, vamos a escuchar a King Crimson. King Crimson, que es una de las bandas famosas del rock progresivo inglés, de la mano de su líder único a lo largo de todas las épocas de la banda, de todas las décadas, Robert Fripp. Escuchamos música de Fripp, no sé si la escuchamos en el primer programa de Raras Músicas, un Fripp solista. Vamos a escuchar ahora a Fripp con su vehículo preferido, que es el King Crimson, la banda que fundó en 1969 y que en distintas encarnaciones continúa hasta el día de hoy. No sé si no iban a tocar en Madrid dentro de poco o hace poco, pero King Crimson sigue en activo. Fripp, un músico sin ninguna duda muy creativo, abierto a distintas tendencias, a distintos caminos dentro de la música, desde su área, que es, por un lado, la música clásica, sin ninguna duda tiene una formación clásica, y por otro lado, el rock, con esta intención de exploración, ¿sí? Ya desde su primer disco, In the Court of the Crimson King, 69, King Crimson mostró estas tendencias por expandir el terreno en el que ellos se encontraban en la música. Fripp, en los años 70, a comienzos de los 70, estuvo involucrado con la escena Canterbury del rock inglés, que incluía una gran proporción de improvisadores libres, ¿sí? Desde entonces, Fripp viene teniendo un gusto por la improvisación, presente en varias grabaciones de discos, de los discos famosos y clásicos, ¿sí? De los 70 de King Crimson, hay mucha improvisación ahí, y lo que vamos a escuchar ahora es King Crimson en su encarnación 1996, en un disco muy particular. Vamos a escuchar un tema de Track Attack, así se llama el disco anterior a este se llamaba Track, tiene un tema que se llama Track, y el tema tiene un comienzo y un final compuestos, y en el medio va una improvisación. Lo que presenta este grupo en este disco que se llama Track Attack es el tema Track, seguido de varias improvisaciones, contamos aquí 6, ¿sí?, tomadas de distintos conciertos de la gira de 1995 del grupo, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar la improvisación correspondiente al tema Track, el track número 3 de este disco, que se llama Mother, Hold the Candle Steady While I Shave the Chicken's Lip. Después lo traducimos, ¿sí? Pero así quedó muy bien. Esto es Robert Fripp con King Crimson. Luego vamos a decir quiénes tocan en esta encarnación del King Crimson, Track Attack 1996. Crimson en directo haciendo improvisación libre, libre, libre dentro de su terreno. King Crimson en Raras Músicas. Thank you. King Crimson en directo en 1995. Escuchamos la formación de King Crimson compuesta por Robert Fripp a la guitarra, por Trey Gunn también a la guitarra y Adrian Belew también a la guitarra, ¿sí? Tres guitarras, ¿sí? Dos baterías, Pat Mastelotto en batería acústica y electrónica y Bill Bruford en acústica, electrónica y marimba, ¿sí? La batería y las percusiones. Tony Levin tocó el bajo eléctrico y la guitarra de Trey Gunn, que mencionamos antes, en realidad también hace funciones de bajo. La formación sexteto de King Crimson en directo en Mother Hold the Candle Steady While I Shave the Chicken Sleep, ¿no? Madre sostén firmemente la vela mientras afeito el labio del pollo. Muy raro. Pero bueno, esto es King Crimson y así terminamos nuestro programa de Raras Músicas de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Muchas gracias.